Hi, this is Thomas Wikström and you're listening to Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero. Cultura rock metal. Valle Estéreo, como tú la querías. Cuerdas de Acero. Claim his crown, no doubt. The race is tender, let's

acero. Oh, night. Lake has the spell.